Agaiki Yactolé, me duele el corazón por la ausencia de mi hijo. Es el lamento de todas las madres que en todas las razas y tiempos lo sufren de igual manera. Boy.